jueves, Diablos y Música. Los jueves, Diablos y Música. Diablos y Música, programa número 49, el intervalo del Diablo, nuevamente al aire. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo va todo? Bien, pasó esta semana volando porque parece que ayer nomás hubiéramos hablado. Y acá estamos en un nuevo intervalo presentando música, haciendo... Lo que pasa es que no es que pasó volando. El tema es que como estamos tan ansiosos y que se empezaron a reactivar los protocolos para empezar a salir, es como que todo el mundo está ansioso. Sí, pero yo no quiero salir, no tengo esa ansiedad. No me preocupo. ¿No? No. ¿En serio vos te quedarías en tu casa encerrado todo este tiempo? ¿Qué voy a hacer afuera? Encima está lloviendo hoy. Jueves, pues, ¿qué número de día es? Ah, porque esto es serio. Sí. Hoy es 23 de julio. 23, 120 y pico de días, ¿no? ¿Llevamos ya? Sí, más o menos. Del encierro obligatorio. Sí, dice, bueno, que para la noción es que es jueves, que es martes, que es lunes. Sí, claro. Por eso parece que así lo habíamos hablado presentando el programa anterior. Pero bueno, este programa trae música seleccionada, como siempre. Hoy lo que noté por la lista de temas va orientado hacia un lado, así que bueno, esto es así. A veces sale variado, a veces de un solo estilo. Y hoy sale particularmente hacia un costado, hacia un lado. Bueno, que los oyentes descubran para dónde va, entonces no vamos seguro, a ver más nada. Ahí está la gracia. Totalmente. Seguimos trabajando. Bueno, me han preguntado por qué no etiquetamos a las bandas antes y todo, escuchen el programa, o sea, ¿cuál es el claro programa? No entiendo cuál es la de anticipar algo que después no lo vas a descubrir o a disfrutar. Somos viejas escuelas, así que, muchachos, lo siento. Que cada uno haga lo que le plazca. Pero me parece una picardía eso, no sé, es como vamos a mirar la película Titanic y abajo dice el barco al final se hunde, ¿entendés? Sí. No es como una obviedad. Sí, pero aparte tratamos de que una de las cosas que al menos siempre estuvimos de acuerdo y son estas cosas que si bien no las hablamos, están como impresas sin que las hayamos definido, es que si vos pasás música que te gusta y pasás música de bandas de acá, bandas de afuera, la difusión ayuda a todas las bandas, desde la primera hasta la última. Sí, para eso, que se escuchen todas las latitudes. Sí, pero muchos tienen la necesidad de que los nombren, los mencionen. Ya, tranquilidad, muchachos, bajen la ansiedad que ya los vamos a ir a abrazar a todos. No se desesperen. Después vamos a haber abrazos para todos. Va, yo no, que vayan a abrazar a otros. Yo no pienso ir a abrazar a nadie, pero... Sí, a mí me encanta abrazar a la gente. Lo que pasa es que después la gente lo malinterpreta para la miércoles. Sí, bueno, No me voy a hacer cargo de esas cosas. Que cada uno se haga cargo de sus interpretaciones. Solo mi sangre, nada más. Así que, esto lo vamos a hacer corto y rápido. Así bajamos un poco la ansiedad y revelamos el misterio, a ver qué es lo que nos depara este nuevo capítulo. Arrancamos entonces el intervalo del Diablo, la selección musical de todos los jueves. Nos vemos al final, Ale, hablamos un ratito más tarde. Dale, hablamos después. Agent Orange. 27 años han tenido que pasar en las que tenían casi a punto nuevo material para que finalmente Exorder volvieran con un nuevo trabajo. Lejos quedaron Slaughter in the Vatican de 1990 y The Law 1992, hasta ahora únicos trabajos de los creadores del sonido de Pantera. Y tras tantos años nos sorprenden con Mourn the Southern Sky, un nuevo trabajo en estudios que tiene algunos de los mejores solos del año, cortesía de Vinny Labelia, y las impresionantes voces limpias de Kyle Thomas que dejan a Phil Anselmo a la altura de la rodilla. En una entrevista al magazine Metal Hammer, Kyle Thomas dejó muchas declaraciones que no tienen desperdicio. El Exorder de Nueva Orleans explotó el group metal antes que Pantera, para solo desaparecer en la oscuridad. Casi 30 años después regresaron con un álbum. Es halagador escuchar que has ayudado a cambiar la cara del metal, dice el líder de Exorder, Kyle Thomas, pero es frustrante al mismo tiempo cuando la gente todavía dice ¿quién? La última vez que Exorder lanzó un nuevo disco, George Bush fue presidente de los Estados Unidos. Formados en Nueva Orleans, en 1985 Exorder tocaba brutal group metal mucho antes de que se nombrara el subgénero. No importan las comparaciones con Pantera, que han perseguido a la banda a lo largo de su historia. Esta banda lo hizo primero, con un sonido que combina la precisión del thrash y el veneno del punk hardcore con ese inconfundible aire fanfarrón de Luisiana. Sus dos álbumes de estudio, Slaughter in the Vatican y The Law, son clásicos de culto muy influyentes, pero de alguna manera Exorder nunca realmente encajó en ningún lado, como explica el líder Kyle. Ser extraños siempre fue solo parte del trato. Cuando comenzamos a presentarnos, la comunidad del metal no quería tener nada que ver con nosotros, dice. Era una escena más glamorosa de high metal y no estábamos en eso en absoluto. No sabían qué hacer con nosotros, pero la comunidad punk nos recibió con los brazos abiertos. Estábamos haciendo algo diferente del punk más puro. Éramos más como una banda de metal con influencia punk. Así que comenzamos a tocar shows con bandas de punk que tenían influencia metal. Y desde allí explotó. Mucha gente no entiende que no somos una banda de thrash puro. Éramos casi como un lugar para que vengan los inadaptados. La gente que no encajaba en ningún lugar vino a nosotros porque éramos un poco de todo. Pero sí experimentaron una breve oleada ascendente, rescatados de un contrato fallido con la filial del sello de jazz Mean Machine y firmados con Roadrunner Records en 1989. Kyle y sus amigos de la infancia no podían creer su suerte. Es algo con lo que sueña toda banda joven, reflexiona el líder. Pero en aquel entonces, si no eras de Nueva York, Los Ángeles o San Francisco, eso era algo con lo que soñabas. Supongo que creamos un gran número de seguidores rápidamente con nuestros shows, y luego el underground nos recogió y tuvimos críticas en Maximum Rock and Roll, Rip Magazine y todas esas pequeñas cosas combinadas. Todo comenzó a llamarnos la atención. Si éramos adolescentes y yo estaba enojado, sonríe Kyle, yo era el típico joven enojado, estereotípico por excelencia. No es que tuviera una vida difícil, tenía una familia agradable, un hogar de clase media, no tengo una historia oscura, pero lo que sí tuve fue una educación en el catolicismo. Fui a la escuela católica, fui a la iglesia, vi a través de las hipocresías y eso fue lo que realmente siempre me dio algo sobre lo que escribir. Pero también éramos solo chicos que disfrutábamos de la música enojada y disfrutaban de un momento salvaje. Éramos bastante jóvenes demonios en ese momento. Exorder se separó en 1993 y Kyle Thomas prestó su voz a todo tipo de proyectos, Floodgate con Stoner Mob Alabama, Thunder Pussy y la leyenda Doom Trouble. Mientras tanto, el guitarrista Vinny Labelia, principal compositor de Exorder, pasó las décadas que siguieron escribiendo música pero sin tocar. Cuando la idea de una reunión se discutió por primera vez en 2008, Kyle Thomas definitivamente estaba entusiasmado con la idea de salir a la carretera y tocar esas viejas canciones nuevamente, pero posiblemente estaba más intrigado en la posibilidad de hacer un nuevo álbum. Lo discutimos como una posibilidad, pero la primera orden del día fue organizar un espectáculo en vivo, señala. Sabía que Vinny tenía un montón de música acumulada durante 27 años. Ha estado ajustando canciones a lo largo de los años, anticipándose de que tal vez esto suceda en algún momento, por lo que estábamos a la vanguardia en ese aspecto. En 2019 la banda se reunió para lanzar un nuevo álbum, Mourn the Southern Sky, un disco que no suena como el trabajo de una banda que no ha estado en un estudio durante casi 3 décadas, además de presumir de uno uno de los trabajos de producciones más grandes y devastadores que jamás haya escuchado. Vinny Lavelia, quien no solo escribió toda la música, sino que también produjo el álbum. Oh, estoy totalmente de acuerdo. Si hay alguien que ha estado fuera del radar y que se ha pasado por alto como uno de los grandes de la guitarra, es Vinny Lavelia, afirma Kyle. Para que alguien tome un año sabático de 27 años y luego regrese, nos presenta esta música y luego produzca el álbum, es increíble. Fue coproducido por Dwayne, el ingeniero, pero la visión era toda de Vinny. Los tonos de guitarra son aplastantes. Kyle Thomas reconoce alegremente que Exorder realmente arruinó las cosas la primera vez. Esta vez, sin embargo, todos los involucrados son mayores, más sabios y mucho más relajados. Finalmente, parece que estos héroes no reconocidos están listos para completar la tarea que comenzaron en el 85. Mourn the Southern Sky ofrece un momento particularmente revelador, una nueva versión de Ripping Flesh, una canción que Exorder grabó por primera vez en su demo The Get Root en 1986. De alguna manera, la nueva versión suena aún más enojada que la original. Moments to come. pensé mucho y mucho cuando comenzamos esto de nuevo. Concluye Kyle. Ya no estamos enojados con los jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a escribir música de jóvenes enojados? Luego simplemente hizo clic. Voy a escribir música vieja y enojada. La ira sigue ahí, solo vemos las cosas con un par de ojos diferentes. Nunca sentimos que habíamos completado el trabajo y había mucho que podíamos y deberíamos haber hecho. Entonces, esta vez definitivamente es personal. Escuchamos del álbum del regreso de Exhorta. Esto fue publicado en la Metal Hammer número 328. Desde que apareció el artículo por primera vez, Vinny LaBelle dejó la banda, dejando al vocalista Kyle Thomas como el miembro fundador restante. Pero el testimonio de vida ya fue revelado. Solo nos resta disfrutar de esta perla y seguir los pasos de Kyle. Y que no pasen otros 27 años. Antes de dejar la banda, Vinny LaBelle vio a la luz un single nuevo para el 2020. Primero de manera digital, pero ya también lo puedes conseguir en formato 7 pulgadas a la banda. Así cerramos este espacio dedicado a Exorder, la leyenda que le ligara el sonido y la influencia para que Pantera lo explote de manera salvaje y lo lleve a la cresta de la ola. Cerramos con The Man That Never Was, el single 2020 de Exorder, y esperando el nuevo paso que darán quizás ya en el 2021. Difundiendo bandas de los compilados de Don Dragón, Marcelo Rebot, a cargo del programa El Vuelo del Dragón, que tiene más de 20 años de trayectoria dentro del under, Sandra eligió a la banda Pulse. ¿Por qué? Porque en este caso una de las cosas que a ella le gusta de esta banda es cómo escriben y de manera muy filosófica cómo ellos plantean la realidad, el contenido de las letras, cómo observan a la sociedad, al individuo, profundizan sobre el pensamiento y las emociones, y todo esto desde heavy metal, ni más ni menos. Habiendo dicho esto, les cuento un poco quiénes son los Pulsion. Es una banda de metal argentina oriunda de Tres Lomas, provincia de Buenos Aires, compuesta por Jorge Detzel en bajo, Darío Gil en guitarra y voz, y César Adema en batería. Pulsion se formó a partir del 2018, empiezan a grabar de manera independiente su primer álbum, Utopías de Proyección, bajo el sello discográfico 2 en 3, con un más que excelente recibimiento en estos momentos. Se encuentran grabando su segundo álbum, que debería estar saliendo por estos tiempos, más allá de la pandemia. Una de las cosas que yo en lo personal voy a destacar de Pulsion es que tienen muy clara la manera de difundir su material. Es muy prolijo, muy compacto, muy concreto, saben lo que quieren. Así lo, evidentemente coincido con Sandra, lo plasman en sus letras. Que no es dato menor, a la hora de los pingos para poder difundir el material, cada banda hace lo que puede, de la mejor manera que puede, y ellos tienen muy claro el objetivo y son muy transparentes a la hora de mostrar qué es lo que quieren decir. Quiero recordarles que este compilado que sacó El Vuelo del Dragón, que sacó Marcelo Rebot junto con todo su equipo, lo hicieron bajo cuarentena. Terminaron de armarlo este año, salió en este proceso que estamos todos pasando de pandemia, y en cuarentena lo terminaron de armar y lo sacaron, lo que lo hace muchísimo más rico. Por eso quiero seguir haciendo este trabajo de sumar y pasar las bandas que Marcelo viene difundiendo. De todas maneras, lo vamos a seguir haciendo no solamente con este compilado, sino con el resto de los otros 8, de los otros 7, perdón, compilados que el Dragón ha sacado. Así que los dejo escuchando Pulsion. Vamos con el tema Dimensional. Circunstancial nos habla de ser. figura ideal, simple ficción, pero nos da la suma vital para integrar la ciudad. Desde Ribeirão Preto, Brasil, llega esta nueva banda formada en 2016 con la propuesta de traer canciones con influencias melódicas de diferentes estilos musicales y letras que valoren la inmersión psicológica. In Animalia, conocemos un poco de esta banda brasilera por las respuestas que su bajista Thales Carocia dio en una reciente entrevista realizada por Rock Vibration Blogspot. Respecto a los comienzos, nos cuenta que la banda comenzó originalmente conmigo, con Alessandra y Rafael Cazuza. Después de un tiempo componiendo y grabando, lanzamos nuestro primer material, A Message, con 3 canciones que está disponible en las plataformas digitales y YouTube. Durante este tiempo, el baterista Warner Venancio se unió a la banda. Llegaron las presentaciones en Ribeirão Preto y en la región, y luego decidimos dar un paso adelante, lanzando nuevo material, invirtiendo más en difusión y en la producción de material. Al final de las grabaciones, el guitarrista Raúl Cazuza dejó la banda y actualmente estamos con el nuevo guitarrista Vitor Prado. Musicalmente, las influencias musicales se mueven entre el death y el doom metal, principalmente con algo de progresivo y groove metal. Recientemente se anunció que el álbum de la banda está terminado. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué podemos esperar? Creo que el nuevo material será una buena sorpresa con respecto a las canciones que ya habíamos lanzado. Ahora la banda está más conectada y las composiciones son más elaboradas, las canciones más largas, más pesadas y más melódicas, además de las mezclas entre las voces líricas y culturales de Alessandra, que le dan un nuevo tono a las canciones. Lanzaremos video lyrics para las canciones y un videoclip para la canción Butterfly, que se lanzará muy pronto. La primera pista, Butterfly, ya se puede ver en un videoclip oficial. Vale la pena mencionar que In Amelia siempre se ha atrevido a crear letras inteligentes en su música que discuten la existencia humana y todos los males que la sociedad causa en su población. Respecto a Butterfly, el tema que ya lo podemos ver como videoclip en YouTube, la letra de este tema trae en su concepción la lucha diaria de una persona transgénero que busca su espacio en un mundo prejuicioso y que en su gran mayoría discrimina a las personas que no siguen los dogmas impuestos por la religión y la sociedad. Según el bajista de la banda, Tales Carosia, Butterfly aborda el sufrimiento de no identificar a una persona con su género físico. Además de la presión que sufre la persona, la música interpreta el sufrimiento de la persona que nace en el cuerpo de un hombre pero se identifica como mujer y busca la transformación física. La letra busca abordar tanto el conflicto interno de no identificarse con el cuerpo mismo como el conflicto externo, es decir, el juicio que enfrenta a la persona como si fuera condenada por un pecado debido a la intolerancia religiosa. Entonces, la automutilación, la transformación física, es lo que te libera al final. Los sonidos disonantes al final de la canción representan la idea del conflicto, el intenso momento en que hay una sensación de liberación. Intrinsic se convierte en uno de los mejores momentos del death metal brasileño en el 2020. Estén atentos en las redes, los próximos pasos de la banda. Alessandra Lodoli en voz, Víctor Prado de Carlo en guitarra, Marcelo Gratau en la otra guitarra y Wagner Venancio en batería. Ahora presentamos desde Brasil, In Animalia. We'll be right back. Day Note es una banda de metalcore melódico con sede en Rural Retreat, Virginia. Feroces y enérgicos, buscan endurecer su huella en la escena metálica circundante. Formados originalmente en 2018, el baterista Ryan Endicott y el guitarrista Josh Hagi comenzaron a escribir música juntos. Su química se mezcló muy bien, siendo capaces de comunicarse y hacer canciones a la vieja escuela. A través de varias audiciones y búsquedas, se encontraron con Jacob Richmond, que tocaba la batería, y en ese momento Ryan decidió pasar a la guitarra. Con eso se decidieron por Jeff Baxley para las voces limpias y no mucho después reclutaron a su segunda vocalista para las voces oscuras, Mindy Jackson. Después de una larga búsqueda de bajista, Jacob y Mindy trajeron a Ryan Matney, que había tocado en alguna banda con ellos algunos años atrás. Si bien sus comienzos vieron desfilar variados y diferentes miembros, a través del tiempo y las pruebas, finalmente lograron reunir a los músicos correctos, con el corazón, con el impulso y la dedicación correcta para llevar el proyecto a nuevas alturas. Reiteramos los miembros de Diane Oates: Mindy Jackson en voz, Jason Hagi en guitarra, Jeff Baxley en voz limpia, Ryan Endicott en guitarra rítmica, Jacob Richmond en batería y Ryan McBee en bajo. Day Note continúa empujando sobre la comunidad del metal local en sus espacios, con el apoyo de muchos otros actores locales y avales, por ejemplo el Lead Bad Clothing, que es un programa de desarrollo para artistas que existe en esa región, con Vix Baker a la cabeza de ese proyecto de Ice to Ice Records. También llegaron a un acuerdo con Injected Smile Studios para remezclar sus pistas actuales y agregar un rendimiento de estudio limpio a su música, empujándola a otros espacios, como bien habíamos mencionado. La fecha para el álbum, que aún no se ha determinado todavía, puede estar estimada más o menos alrededor del verano del 2020, que sería nuestro invierno actual, con el lanzamiento de Modern Testament en su nueva forma remasterizada. Y ese es el tema que vamos a escuchar ahora de los Day Note: Modern Testament. es el nombre de una banda de metal gótico con algunos elementos de black metal y metal sinfónico, que mezclan la voz de la mezzosoprano Lorelei Mr. Bonrain, acompañada con algunos blast beats. Originaria de la región Rhin-Ruhr de Alemania y Rusia, esta banda está formada en el año 2005 por el guitarrista Econi Yagnarosis, quien abandonaría el grupo años más tarde. En el año 2006 salió la lanza su primer álbum oficial llamado Spear of Thousand Sunsets, y en el 2007 la cantante Silenia Tiberis, que es una de las cantantes originales de esta banda, se aleja por motivos musicales y personales, por lo que en esa búsqueda dan con Lorelei, quien se pone al frente de estas voces. Después de unos pocos ensayos, Lorelei tuvo su debut en directo en el Essen Original de Enfilsemirum Prone Pain. La banda está compuesta, como ya mencionamos, por Lorelei Mr. Bonrain en vocals, Agnarosis en guitarra, Connie en guitarra también, Morbid en batería, Morgan Liffey en los teclados y Ablas en el bajo. Tienen hasta ahora dos placas sacadas, Spear of Thousand Sunset del 2006 y From the Dismal Sariola en el 2009. Este es una de las bandas que salen en el compilado que ha sacado la gente del Vuelo del Dragón, Marcelo Rebot. Vamos a pasar durante todos los programas siguientes, vamos a elegir algún tema, lo va a elegir Sandra Luca, a quien le pedí que gentilmente nos explicara por qué eligió Sariola y por qué eligió el tema que eligió. El tema es Siren, de Seven Mirror. Pertenece al compilado Avanzad Guerreras, el cual tiene la característica particular de estar compuesto por bandas que tienen voces femeninas. Fue realizado en el 2015. En este caso, conocí la banda un tiempo antes que saliera en el compilado. Martín Lauría, Tincho Lauría, como le decimos nosotros, me había enviado un par de temas para que fuera conociéndola y me encantó. No sé el motivo, pero así fue. Esto lleva a buscar más info de la banda, como siempre hago, otros temas. Y eso me pasó con esta banda, las que conocí por este compilado. En este compilado también quiero destacar que colaboró Caro Grillo, a quien también, como a Martín Lauría, le envío un gran saludo. Así que, amigos, los dejo con esta banda y con el tema que eligió Sandra. Siren in Seven Mirror. Con ustedes, Sariola. I'm sorry. desde Trondheim, Noruega, formados en el 93, Keep of Kalesin ha seguido empujando continuamente los límites del metal extremo. A pesar de que la banda nunca tuvo un gran éxito comercial, siempre han recibido grandes elogios de otras bandas y medios debido a su estilo de metal altamente técnico, diverso y único. El hombre principal de la banda es el cantante y guitarrista Obsidian C. No es un ignoto en la escena del metal, ya que ha actuado como guitarrista en vivo para Satyricon del 2003 al 2007 y es uno de los pocos guitarristas que ha tocado con muchas estrellas famosas en la comunidad de metal extremo, como Satyricon, Nocturno Oculto, como cabeza de cartel de en el Wacken Open Air 2004 y Attila Sihar de Mayhem, entre otros. Con el lanzamiento de su álbum Armada en el 2007, la banda dio un paso hacia la elite del metal noruego y obtuvo las mejores calificaciones en todo el mundo. En 2010, la banda nuevamente conmocionó al mundo del metal al ingresar al Festival de Eurovisión en Noruega, donde llegaron al tercer lugar y entró en la corriente principal de la escena musical de Noruega. El exitoso álbum Reptilian fue lanzado en 2010 y alcanzó el segundo puesto de las listas nacionales de Noruega y todavía se considera uno de los álbumes más exitosos de la banda, junto con Armada, Colossus y su último lanzamiento, Epistemology. El nombre de Keep of Kalesin proviene de la trilogía Hersey, que es un mundo ficticio creado por Ursula Le Guin, en el que se desarrolla la serie de novelas fantásticas conocidas como El ciclo de Terramar. El mundo de Terramar está cubierto por agua, la única tierra es un archipiélago central rodeado de océano, no hay referencias de otras tierras, aunque hay referencia a una tierra más allá del oeste, donde habitan los muertos o los dragones. La casa de la isla lleva el nombre de su ocupante, el dragón más antiguo y temido de Hersea, Kalesin. Es una isla como una torre, sus acantilados eran negros y estaban formados por muchos cilindros o grandes pilares apretados, con bordes rectos y superficies planas, que se elevaban a 300 pies del agua. Muchas de las letras de la banda hacen referencia a esta serie de libros. Realizado en el 2015, Epistemology es un álbum diverso que toma todo lo que amamos del heavy metal, thrash, death y black de los 80, en un solo recipiente y se lo mezcla para crear un álbum que es épico y extremo, brutal y hermoso, y un álbum que cualquier persona en el metal encontrará entretenido y potenciador. Como nuevo trío, el guitarrista y ahora también cantante principal y líder, Obsidian C, hace un trabajo notable en el manejo de riffs técnicos de guitarra, así como en hacer todos los diferentes estilos vocales con una expresión más poderosa que su predecesor. Obsidian Cloud, guitarra, teclados y voz. Wisiak, bajo. Wanja, Nechtan, Groger, batería. Son Keep of Kalesin y escuchamos el tema que da nombre a su último álbum, Epistemology. Los espíritus del desierto viajaron un día en 2015 a la ciudad de Cracovia, en Polonia, para pervertir las mentes de Jaroslav Daniel en guitarra, Lukasz Mazur en voces y guitarra, Jacek Malisewicz en bajo y voces y Maciek Olowa en batería, y convertirlos a la religión de los seminales Kayus, pero también de Dozer, Fu Manchu y Nebun. Un año después y fusionados ya como banda, los Stone Roar lanzan su primer EP, Rattlesnake Moon, en el 2016, que si bien instrumentalmente mostraba una banda segura de sí misma, metiendo lo mejor de sí, en cuestiones de voces faltaba un poco de madurez y actitud. Menos de un año después, en su debut, lanzan su homónimo primer LP, que supera con creces su ópera prima. Las voces alcanzan madurez y seguridad, ya son 100% creíbles, siguiendo unas directrices vocales a medio camino entre John García y Maynard James Keenan. The Tool, ¿te suena por ahí? A nivel instrumental, la banda practica un psychedelic stoner rock muy asequible, que no se anda por las ramas con grandes y extensos desarrollos instrumentales. Tienen su parte ácida y colocada, incluso space rock, pero en su justa medida. La música borrosa y psicodélica de la banda de Cracovia tiene todas las características de una gran banda de rock del desierto, con sus influencias Kayus, como mencionamos anteriormente, establecidas para que todos las vean. Incluso tienen una canción llamada Kings of the Stone Age. Las guitarras desafinadas y los bajos distorsionados pueden construirse sobre los mismos pilares lodosos que muchas bandas modernas de stoner, pero con su sonido soñador inspirado en los años 60, los distingue de alguna manera de todo ese resto de banda. El disco de Stone Roar del 2019, Widow in Black, es un excelente ejemplo de sus inclinaciones de rock desértico, con voces amenazantes como las de Hawkeye, surcos borrosos y, para equilibrar el Black End, un magnífico trabajo de guitarra psicodélica. Vamos a escuchar ese trabajo del 2019 de Stoner Rock, Widow in Black. Thank you. roca inmersa y desértica desde los confines del espacio y el corazón interior de Polonia, Moon se unió cuando varios miembros de rockeros del tipo Warcraft, Black Smoke, querían experimentar con sonidos cósmicos más instrumentales. Combinando influencias de AEMRA y Tool con heavy blues, la banda ofrece riffs similares a un Sabbath, progresiones astutas y mucha energía celestial. Hasta ahora tienen 12 trabajos lanzados. Axis Mundi, lanzado el 14 de mayo del 2016, el cual se divide solo en 4 pistas, pero se desarrolla como un largo opus instrumental psicodélico, como si fueran dunas desérticas de algún planeta, un metal exquisito. Luego lanzan en el 2018 Opia, que habla de las influencias de la banda, que es lo que los arroja al territorio cósmico con estructuras de canciones progresivas, un trabajo de guitarra infecciosa y voces gruñonas que parecen gritar desde el vacío. Es una gran producción, musicalidad estelar, una sección de ritmos que apoya pero logra brillar. ¿Cómo no te va a gustar? Hay riffs memorables en todo este álbum y los estilos vocales en exhibición, por supuesto, encajan perfectamente con la música. Stoner súper pesado y trip. Seleccionamos del álbum Opia, que fue lo último que han sacado, a pesar de que tienen un nuevo trabajo en proceso, el tema Prophecy. Con ustedes, Moon. October Rust es el cuarto álbum de la banda Type of Negative, lanzado en 1996 por Roadrunner Records, y es en este disco donde ingresa a la banda el baterista Johnny Kelly. Este álbum es mucho más comercial que sus anteriores propuestas, pero de una calidad compositiva y creativa magnífica, donde los pasajes románticos, tenebrosos, siguen ahí y la voz de Steele brilla con personalidad propia. Peter Steele formó Type of Negative en 1990, después de la ruptura de su anterior banda Carnivore, y un breve periodo funcionaron con el nombre de Fallout hasta en 1990 formar Type of Negative. El jueves 14 de abril de 2010, Peter Steele muere a la edad de 48 años. Se desconocen exactamente las causas de la muerte, se supone que de un infarto, aunque otras fuentes aseguran que la verdadera causa de su fallecimiento fue una septicemia causada por una diverticulitis. El 15 de abril de 2010, la banda Type of Negative confirma la muerte del artista en su web oficial. Su entierro fue íntimo, con familiares y la banda. Type of Negative siempre tuvo sentido del humor sobre sí mismos. Una de las canciones de amor más indudablemente oscuras y obsesivas jamás escritas es la que abre este álbum, October Rust, Love You to Death. To serve your wishes, my love. mencioné el ingreso de Johnny Kelly en este álbum de Type O Negative, que participó hasta la disolución de la banda en 2010 tras la muerte de Peter. Johnny había participado en la banda de Glenn Danzig paralelamente a Type O Negative y luego formó parte de manera estable una vez ya disuelto Type O Negative. Donde también llevó el espíritu y oscuridad que aprendió del maestro Peter es cuando se incorpora a Pale Horse Named Death, una banda gothic doom de Nueva York, donde ocupa el puesto en la batería dejado por otro ex Type O Negative, Sal Abruscato, que pasa a la guitarra y a la voz. Sal fue baterista de Live of Agony en los 90. Los ahora aclamados Brooklyn Lord of Doom sacan en 2019 un trabajo titulado When the World Becomes Undone. La belleza a menudo florece en la raíz de la oscuridad, un pálido caballo llamado muerte. Extrae melodías extrañamente felices de heavy metal apocalíptico inundado de olas de caóticas teclas góticas y canciones de grunge. El quinteto de Nueva York, Sal Abruscato, voz y guitarra, Eddie Hiddles, guitarra, Joy Taylor, guitarra, Eric Morgan, bajo, y Johnny Kelly, batería, continúan excavando la vulnerabilidad del veneno en su ansioso tercer larga duración, When the World Becomes Undone, una delicada dicotomía impulsada a los declaradores y aclamados Brooklyn Lord of Doom, A Pale Horse Named Death, Lie With the Weak, the Wicked. Yeah. Para aquellos que no están familiarizados con el trabajo de Sanctuary, fue un proyecto que Jim Shepard, bajista, y Warren Dane, vocalista, crearon a mediados de la década de los 80. Su primer álbum, Review the Night, producido por Dave Mustaine, el colo de Megadeth, tenía un sonido típico de thrash que lo llevó a la luz en ese momento, pero no fue hasta principios de la década de 1990, con su segundo lanzamiento, Into the Mirror Black, que evolucionó su música y su interpretación. Después de que la banda se separa en 1992, Warren Dane, Jim Shepard y el guitarrista de gira Jeff Loomis formaron Nevermore. Warren George Baker, Warren Dane, falleció el 13 de diciembre de 2017 de un ataque al corazón a la edad de 56 años, nacido en la ciudad de Seattle, dejando un legado musical que junto a Sanctuary fue destacado, pero creo que la mayoría lo recuerda por su trabajo con Nevermore y sus magníficos álbumes editados, 6 de ellos en estudio y luego de 16 años de vida, un registro en vivo del concierto realizado en Zeche de Bochumer, Alemania, el 11 de octubre de 2006. Un show con entradas agotadas, editado en 2018 como DVD y en audio de edición doble con la cantidad de 19 temas. Tenemos grandes temas en grandes versiones como Enemy of Reality, I Voyage, The Learning, What Tomorrow Know, Dreaming Neon Black y muchos otros más. La producción del sonido fue por cuenta de Andy Sneap, que es garantía de muy buen sonido. Es más, creo que el DVD se destaca más por el sonido que por la imagen. Las ejecuciones de los temas demuestran lo compacto de la banda y todos conformes, pero esto solo podemos comprobarlo si lo escuchamos. De este trabajo en vivo, de este registro histórico que ahora suena en el intervalo del diablo, escuchamos Born. We're gonna play something really fucking fast. Now, I don't think I need to remind you that we're filming all of this, and I want chaos! This is called Born! Shall not live. The shirt has fallen. No more. Thank you, Bochum. Good night. Así estamos terminando, así finaliza entonces este capítulo. Pasó rápido, muy rápido, como la semana, pasó el programa, ya demasiado rápido, todo me está preocupando. Y nos quedó música fuera, como siempre. Sí, no, hay un montón de cosas que estaban programadas que quizás que para el próximo, no sé, porque a veces cambiamos de idea sobre la marcha. Sí, sí, nos quedaron cosas que por ahí no salieron en el programa anterior, algún audio que claro, quedó guardado, que salió por ahí en este. Me pasó con una banda, que me sorprendió la humildad con la que ellos, ¿entendés? No solamente agradecieron pasar su tema, sino que además dijeron, sí, me sorprendió que no haya salido el audio de la bio, y vos sabes que lo que me sorprendió también fue que yo me llamara para pedirles disculpas, porque no se los esperaban. Y digo, no puede ser que la gente no se trate con respeto y todo eso, ¿viste? Así que nada, saludo grande a la gente de Pulsion, te repito, muchísima humildad, muchísima profesionalidad para publicar lo justo y necesario y lo que corresponde, que es música, así que les mando un beso gigante, así no. Bueno, agradecimientos y saludos. Sí, sí, le quiero agradecer a Sandra Luca porque es quien nos está brindando un poco desde su mirada, que es el lugar de frescura al que yo le quise dar a este segmento, todo lo que son las difusiones de las bandas que hace con los compilados Marcelo Rebo en el Vuelo del Dragón. Lo vamos a seguir pasando porque me interesa que tengamos otra perspectiva. Quiero darle un gran abrazo también y enviarle un gran saludo a Paola Mendoza y a Alexander Wells del espacio de Worldwide Metal Mission en México, que también muy gentilmente nos difunden, nos disparan y con quien en estos programas no venimos trabajando, pero sí lo vamos a hacer a partir del próximo. Que cabe de paso al próximo programa, por ahí hay algún músico que nos cuenta, no en vivo porque estamos cada uno de su casa grabando, pero sí tenemos alguna charlita con alguien ahí conocido de por estos pagos de capitalino. Pero eso después vamos a revelar el misterio, no ahora. Mientras tanto, no, vamos cerrando este espacio. Okay. Así que así terminamos por este jueves. Gracias, Ale. Gracias a vos. Nos vemos en 7 días. Así finalizamos el 49. Nos vemos. Agent Orange.